Miércoles 7 de noviembre. Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Apocalipsis 11, versículo 16. El Apocalipsis, en su lenguaje simbólico, está lleno de números, visiones, reminiscencias del Antiguo Testamento, imágenes y alegorías de ángeles, bestias y cataclismos, pero todavía va construyendo en el nuevo tiempo que Dios trae para el pueblo fiel. Número 24. ¿Será la sumatoria de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles? Si es así, cada uno a su tiempo ha tenido una fuerte incidencia en el desarrollo del pueblo de Dios en medio de reinos e imperios que competían entre sí, teniendo como rehenes a los pueblos y al pueblo de Dios. La herramienta de las tribus de Israel eran las tablas de la ley. La herramienta de los 12 apóstoles era el seguimiento a Cristo crucificado y resucitado. Los 24 ancianos del Apocalipsis tienen esa memoria histórica y de fe, y ahora se inclinan ante Dios, reconociendo que Dios es el único quien puede sostenerlos y fortalecerlos. De esa manera podrán enfrentar todo lo que se opone a la voluntad de Dios. En medio de la persecución, el pueblo fiel ora y alaba a Dios con humildad y sencillez de corazón. Hagamos nuestra la oración de estos 24 ancianos que decían: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar, dice en Apocalipsis 11, versículo 17. Una reflexión de Vilma Rommel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.